Hola, hoy quiero hablaros de la investigación y el desarrollo como departamento en cualquier empresa, pero sobre todo orientado hacia lo que sería la economía, hacia el ahorro, hacia el reciclaje, hacia la reutilización. No es ningún disparate en los tiempos en los que vivimos tratar de contar con la posibilidad de en cualquier empresa tener un sistema que evite gasto y ofrezca una producción que ayude a llevar a cabo cualquier proyecto. Y este es el caso de esta cooperativa, al menos de su proyecto, de esa filosofía en la que pretendemos aprovechar lo que tenemos. Javier, me estás escuchando desde el principio de la Sí. exposición. Hola, Miguel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien. Compartes. Bueno, ¿quién es Javier? Bueno, te haré la primera presentación, aunque vamos a seguir contando con tu apoyo en muchas otras ocasiones. Te consideramos y te considero experto. Eres una persona que, bueno, tiene electrónica, estudios de electrónica, informática, tanto en programación, sobre todo en desarrollo, más que nada a nivel multimedia e internet, y también, pues, muchos conocimientos a la hora de montaje de hardware, ¿no? De ordenadores y muchas otras cosas que has hecho durante toda tu vida. También sé que eres un buen contable y, como autodidacta, llevas muchísimo tiempo trabajando pues en todo esto que estoy comentando, energías alternativas, sobre todo la fuerza eólica, la fuerza solar, hasta el punto de que tengo entendido que has estado en Andalucía, Almería, ¿no? Has estado sí, en contacto con lo que es el parque tecnológico y tienes proyectos muy interesantes. O sea que, para mí, y permíteme este reconocimiento y este pequeño homenaje, pues eres un erudito en la materia, ¿no? Una persona que se No, puede ni considerar. mucho menos. Bueno, Javi, no vamos a discutir, ¿eh? No vamos a discutir que la humildad es un grado, pero sí hay que reconocer también, hombre, pues tu experiencia. Y nos vienes que ni al pelo, ¿eh? Nos vienes muy bien. Bueno, la pregunta te la soltaba hace un momento, no sé si la contestabas o no, compartías lo que decía. Sí, totalmente. Es decir, la energía está ahí fuera, como se suele decir, solo hace falta alargar la mano y tomarla. Hay muchas formas de aprovechar la energía que nos ofrece básicamente el sol. Y no olvidemos que la energía eólica es una causa directa de la energía solar. Si no hubiese sol, no existiría el viento tampoco. O sea, que es el que produce las corrientes de aire, movimiento de aire. ¿Qué es el viento? Decía, el aire un movimiento. Efectivamente. Bueno, pues lo que me gustaría saber era si te parece un disparate en la creación de esta cooperativa en su departamento de investigación y desarrollo llegar a contemplar la viabilidad de utilizar, por ejemplo, en cámaras de refrigeración, quiere decir, pues mantener un producto pues con una frescura que no baje de los 0 grados ni que llegue a 0 grados, porque en 0 grados se produce la congelación del agua. Entonces, ¿se podría utilizar el viento para, por ejemplo, adaptar a un compresor híbrido? Quiere decir que en determinados momentos que haya viento, pues la corriente de aire movería pues unas palas, una especie de molino, que este a su vez, mediante un eje, pues llevaría ese movimiento al compresor, comprimiría el gas, se generaría frío de forma gratuita. Y en el momento en el que no hubiera viento, sabemos que hay 3 meses principales, hay algo más, ¿no? Pero despilfarrado a lo largo del año, es muy difícil predecir con exactitud cuándo no habrá viento, pero sí, sabemos que hay 3 meses, un trimestre aproximado en Lanzarote, que no hay corriente de aire. Los alisios se calman, se toman unas vacaciones, y ahí sí habría que conectar a lo mejor a la red eléctrica. Pero si durante 9 meses tienes la posibilidad de jugar con el viento, abarataría pues considerablemente, ¿no? La refrigeración de productos alimenticios, que además son perecederos, porque no es lo mismo tener un escaparate de joyas que no caduca, que no perece, que tomates o papas. O ¿sería posible, Javier? Efectivamente. Hay que pensar que cuando hablamos del viento, de la energía eólica, tenemos la ventaja de que es más. En una zona como las Islas Canarias es mucho más constante. No tiene la desventaja, por ejemplo, de la energía solar, ya sea fotovoltaica o termoeléctrica, que la podemos aprovechar lógicamente durante las horas diurnas, ¿no? Cuando el sol está en lo alto. El viento, por el contrario, pues suele ser constante, con picos más fuertes, tanto de día como por la noche. Tenemos ahí una fuerza del viento que evidentemente se puede aprovechar a través de no aerogeneradores, pero sí palas ya sean de eje vertical u horizontal, y al transformar esta energía del viento en energía mecánica, podríamos aprovechar esa energía mecánica para hacer funcionar otros equipos, otros aparatos, ya sean electrónicos o también otros equipos mecánicos. En este caso, como tú muy bien sugieres, podría ser perfectamente factible acoplar el movimiento de unas aspas rotatorias movidas por el viento a un compresor de estos normales, que se pueden utilizar incluso en una nevera normal, en un refrigerador normal de los que tenemos en casa, y mover el pistón de ese compresor para, en un circuito cerrado, comprimir el gas, que es el que va a producir las frigorías necesarias para mantener un ambiente más o menos estable. Pues esto que comentas avala un poco la teoría que estamos exponiendo en varios lugares, cuando damos charlas o cuando nos presentamos delante de individuos que, bueno, que están en la política y que son los que toman decisiones. No es un disparate, entonces, si puedo preguntarte, Javier, en tiempos de crisis, ¿soluciones para la crisis? Sí, evidentemente. Es decir, el sistema podría ser tan sencillo y económico que no le veo ningún inconveniente a poder aprovechar pues una energía que está ahí, que es totalmente gratuita y que estamos desaprovechando. ¿Y en cuanto a desalación solar? ¿El sol reuniría suficiente poder para desalar? El sol reúne suficiente poder para todo, en primer lugar para darnos vida y permitirnos la vida. Por supuesto, es decir, si en nuestra propia casa podemos calentar agua, evaporarla, para purificarla o para hacer agua destilada, ¿por qué no podemos aprovechar también el calor que el sol nos ofrece a través de distintas técnicas para convertir el agua salada en agua apta para el consumo humano o para regadíos o para lo que sea necesario? Hay muchas técnicas aprovechando el sol para hacer una desalación de agua marina. Lo que pasa es que también tenemos que tener en cuenta que básicamente, como una idea general, lo que estaríamos haciendo sería destilando agua. Esta agua, este producto final que tendríamos desalando el agua del mar a través del sol, del calor del sol, produciría un agua destilada que no llevaría los minerales o los nutrientes que normalmente necesita el cuerpo humano o cualquier organismo biológico, ¿no? Pero bueno, es más fácil coger agua destilada y por medio de pastillas o tabletas añadirle los minerales necesarios para un consumo humano, por ejemplo. O sea, lo que quieres decir es que enriqueciendo el agua con los minerales que le pueden hacer falta, tanto para consumo humano como para agricultura, sería perfectamente válida. No sería un agua tan pura que no, que no produjera efecto ninguno. Sí, totalmente. Es decir, imaginemos que nosotros ponemos una olla a presión llena de agua en nuestra cocina, hacemos hervir esa agua, se produce un vapor. Y ese vapor después, a través de un serpentín enfriado y tal, volvemos a condensar el vapor para que se convierta en agua líquida otra vez. Ahí lo que estamos obteniendo es agua totalmente destilada y desmineralizada. Pues a través de procesos solares estaríamos aplicando la misma técnica, es decir, a través del calor evaporamos el agua, todas las impurezas y sales que el agua contiene se quedan, el vapor sale, el agua pura, y posteriormente se vuelve a condensar y estamos obteniendo agua destilada, que no es apta para el consumo humano, de acuerdo, pero efectivamente añadiéndole las sales necesarias que habitualmente tiene el agua que consumimos, pues ya sería factible utilizarla para consumo o para regadíos o para ganado, en fin. Gracias, Javier. Hasta la próxima. Hasta la próxima.